abrazamos desde la fe a sus papás, a su mamá que recién escuchábamos desde el Congreso, los abrazamos desde lo más profundo de la fe. Pedimos por justicia, perdemos verdad y justicia por Fernando y por todas las víctimas de la violencia que tanto mal le hacen a nuestra patria, y nos comprometemos, de corazón en esta tarde, cada uno a ser artesanos de la paz en el lugar específico de nuestra vida.